Juan Gabriel, canta como tú sabes con toda tu alma. Cuánta siembra hay en el campo que de agua lleva el río. Qué chulo se ve mi rancho, esta vez sí que ha llovido. ¿Sabes por qué? Porque me encanta cuando me dices cuánto me quieres. El cielo canta. Bonito el amanecer, oye, y ve los pajaritos, contentos por ver nacer otro día pa' tus ojitos. ¿Sabes por qué? Porque me gustas, y no te digo cuánto cariño, tanto porque te asustas. Qué hermosa quedó la casa del ranchito tuyo y mío. Qué bueno que la pintamos de blanco con amarillo. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Todos los animales corran o vuelen, son mis hermanos. Qué bien quedó el portal con sus lindas bugambilias. A mí las que más me gustan son las lilas y amarillas. ¿Sabes por qué? Que te quiero, tanto que si te vas y no vienes pronto me desespero. No te me canses, no te me canses, Rocío. Qué chula se ve la luna colgando allá en la montaña. Qué lindo es amanecer junto a ti cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque me amas. Así se pone bonito todito el campo y la sabana. ¡Ay, qué bonita es mi tierra, verde de Dios! ¡Qué hermosa quedó la casa del ranchito tuyo y mío! ¡Qué bueno que la pintamos de blanco con amarillo! ¿Sabes por qué? Me gusta y no te digo cuánto cariño santo porque te asustas. No te me canses, no te me canses, Rocío. Qué chula se ve la luna colgando ahí en la montaña. Qué lindo es amanecer junto a ti cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque me amas. Así se pone bonito todito el campo y la sabana. Qué hermosa quedó la casa del ranchito tuyo y mío. Qué bueno que la pintamos de blanco con amarillo.